haciendo Edgardo, no habría que llevar una alarma muy grande, dado que, bueno, es decir, científicamente no está comprobado. Sí están comprobados que las agujas de asbesto cemento, o de asbesto en el cemento, donde sea, producen el inhalar, es decir, problemas, pero no en el terrente que puede crear, digamos, en el cuerpo el agua. O sea, de todo modo, esto no quiere decir que no sería oportuno que los servicios sanitarios, tal cual se ha hecho en Capital, se vayan, digamos, reemplazando, sobre todo en el área de microcentro, ¿no? Uh-huh. El Capital Federal han reemplazado las cañerías de asbesto cemento por otro material. Por PVC generalmente, o otro tipo de materiales, PAD, ¿no es cierto?, que se está usando hoy en día, ¿no? Sí, el pero digamos, si con tiempo, las que se conocen, algunas por ahí no se conocen, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, sanitaria, si el agua es viejo en la Argentina, ¿no? En algunas ciudades, es decir, hace mucho tiempo se pusieron los caños y a veces se ha perdido información. Seguro, ¿no? Seguro. No, pero no. Cuando se descubre, tratan de reemplazarlo, ¿no? Está bien. Entonces, de todos modos, una de las cosas que hablábamos ahí con Edgardo, que hablaba que faltaba los informes y las regulaciones, no tiene mucho sentido que esté regulada una cosa que está prohibida. Eso no, por supuesto. Bueno, ya al prohibirse no se regula más. Claro, exactamente. Si una cosa se prohíbe, no se regula más. ¿Para qué va a regular algo que el está...? El día que prohíban el uso de celulares, porque también tenés radiaciones, no se va a usar más celular. Seguro. Ahora, Jorge, había un aporte también que sería interesante, es repasar que está prohibida en la Argentina la instalación de este tipo de cañerías, ¿es así? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, no hay ningún servicio... ningún servicio que pueda instalar ese tipo de cañería, ¿no es cierto? Claro. Sean servicios de los privatizados, sean servicios en manos de municipales, o manos de cooperativas, nadie lo puede ya colocar, pero esto hace años, ¿no? Ajá, o sea que está... Como también está prohibida la fabricación de asbesto, o sea, de productos que contengan asbesto. Por lo más común nosotros para el campo, y eso que habíamos visto hace años, sí, es la chapa de asbesto cemento. Claro. ¿No es cierto? Eso está prohibido. El tanque de asbesto. ¿El tanque? No confundí, guarda, ¿eh? No el tanque domiciliario, que de cemento, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero el que contenía asbesto hace años que no se fabrica más, ¿no? Claro. O sea, que yo sepa, digamos, no sé si habrá alguna fábrica muy... No, está bien, está bien, porque, bueno, AISA, convengamos que es una de las empresas que está más actualizada también sobre el tema, y está bueno tener un aporte de alguien que trabaja ahí, así que, bueno, el agradecimiento también, el repaso de esta prohibición de instalar nuevos caños de... que por algo es, ¿no? Siempre la prohibición. Yo creo que, estoy de acuerdo con Edgardo, es decir, en que no tiene que haber una alarma, sí, esto no es una cosa que está matando, ya te digo, incluso no está científicamente comprobado, como lo está lo de la inhalación, que el tema de ingerirlo sin inhalar te esté produciendo un daño, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es así, hay mucha documentación de eso. Pero bueno, eso no quiere decir que no sería oportuno y conveniente que se vaya pensando en reemplazar esa cañería, ¿no? Seguro. Que por otro lado ya deben ser muchas colapsadas por los años que tienen, sobre todo el microcentro de Saladillo, ¿no es cierto? Que supongo que debe haber sido lo primero que se debe haber instalado. Bueno, primero habrá sido hierro, después fue esto. Por allá a lo mejor en los años 70 o 60, no tengo bien presente, pero... yo creo que por ahí, si hay algún si está colapsado eso, también sanitariamente es bueno, porque al despresurizarse o al vaciarse la cañería por cualquier problema de reparación, o sea, al volverse a cagar puede estar esa cañería de agua incorporando alguna materia orgánica, digamos, que no la hace segura, ya que Edgardo hablaba de agua segura. Yo creo que sería conveniente que ya se trase un plan director para poder reemplazar ese tipo de cañería, ¿no? Jorge, gracias. No sé si en Saladillo lo tienen evaluado, creo que ha hablado de un tercio de la red, ¿no? Es un tercio de la red, exactamente. Claro, bueno, ese tercio no es difícil económicamente tampoco de reemplazarlo, ¿no? Claro. Bárbaro. Okay. Jorge, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta pronto. La opinión entonces de el ingeniero Jorge Brici, aquí en la 106, bueno, él trabaja ahí en AISA, también aporta toda la idea esta de que sería conveniente reemplazar las cañerías. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos. En Etiquette Inc. Saladillo y Alvear no te damos respiro.